José, exclusivo Rock and Pop, donde el rock vive. Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país sin historial reciente en guerras enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Las batallas se llevaron en tierra, en el mar y en el aire. Estamos con Miguel Savage, excombatiente de Malvinas, quien en 2011 sacó un libro que se llama Malvinas, viaje al pasado. Lo escribí como una necesidad de sanación personal y lo puse en internet porque no aguantaba más la historia en el cuerpo. La mente no está preparada para ese tipo de experiencias. Y mi primera reacción fue taparlo. Otros lo han callado para siempre y han hablado después con los suicidios. Y otro grupo lo ha hablado de entrada. Cada uno lo manejó como pudo, pero fue una situación totalmente antinatural. Pasé 60 días viviendo en condiciones infrahumanas en un pozo congelado, con temperaturas de más de 20 bajo cero, junto a mi compañero, abrazados para no congelarnos, sin alimentación sólida. Perdí 20 kilos de peso. 19 años tenía. 19 años. Y un solo día de práctica de tiro, y para rematarla, que ya parece increíble, el arma que tenía nunca funcionó. Cuando volví en un estado al que yo ahora denomino la euforia del sobreviviente. Mi cuerpo estaba raquítico, había perdido 20 kilos, los dientes flojos por el escorbuto, la panza tambor de la desnutrición y la planta de los pies necrosada por el congelamiento. Era como si me hubieran tirado un balde de agua helada. Yo había visto claro cómo era la vida. Me había conectado con mi esencia absolutamente y veía a la gente, a mi entorno, viviendo vidas aburridas o estresadas por la guita, haciéndose problema por pelotudeces. Y yo estaba como una especie de monje budista y voy pensando para adentro, me voy dando ánimo, digo, vas a tener que ser fuerte porque ellos, por más amor que le pongan, les va a costar entender la profundidad de tu historia. Les va a costar entender la profundidad de tu historia. Les va a costar entender la profundidad de tu historia. Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:06 con 26 grados y un cielo parcialmente nublado. Comenzamos una nueva emisión de este programa. Te voy a contar una historia. A ver. Te voy a contar una historia. Esto es, esto es 100% real. Todas las historias que empiezan así generalmente no son verdad. No, es verdad, Okay. No es la más apasionante del mundo tampoco. Tampoco quiero. Oh. Pero es buena. Es dramático, es un drama de la noche. Me acuesto en la cama antes de dormir, apago todas las luces, dejo la computadora sobre mi falda para ver un capítulo más de una serie que estoy mirando ahora. Algo muy común, sí. ¿No? Sí. Tenemos las series y las vemos en la en cama, la compu, ¿no? Sí. ¿Está claro? No sé, yo las veo en la televisión cuando bien. Están en el agendo y las veo. Gracias, claro. Calo. Y los bichos van hacia la luz. Sí. Yo le tengo mucho miedo a los bichos a que se metan en la oreja, porque yo una vez me metí un bicho en la oreja. Sí, sí. Y fue dramático porque vos sentís el zumbido del bicho dentro de la ¿qué oreja? ¿Qué bicho se te metió? Una mosquita, algo, sí, pero se amplifica, ¿no? Sí. Y la cera no la logró matar en ese momento y se fue sola, pero esto fue hace unos años. Sí. Un preciosista el bicho, porque pudiendo entrar en esa napia o en esa boca, entró en la oreja. Bueno, no, está bien, le gustaban los desafíos, ¿no? Sí. Yo dormí un año con tapones por ese miedo. Bueno. Se acerca un moscardón violentísimo, exactamente. Eso lo están escuchando todos, volvió, ¿no? Vuelve, viene y me empieza a romper los huevos, porque las moscas te rompen los huevos. Sí. Es así de simple. Uh-huh. Entonces Digo, no va esto. Dejo la compu. No va que dejo la compu sobre la cama. ¿Viste que ahora se dice no va que? No va que dejo la compu sobre la cama. Prendo una luz, agarro una revista y empiezo a espadear. A dar tañanear. Sí. ¿No? Bueno, despadear quizás no sea. Estaba viendo YouPorn entonces. Sí. A lo cual se suma una polilla que salta a defender a la mosca. Claro. ¿Qué te metés con nosotros los bichos? Exactamente. Intento, no les puedo ganar, y en un momento se camuflan las dos como para tomar impulso. ¿Juntas? Sí. Vuelven sobre mí, sí. Empiezo a taparme el rostro. ¿Qué eran? Bichitos. Esto me agarra tipo 12 de la noche, ¿no? Sí. Empiezo como a agachar. Ahí cuando tengo que tomar la medicación. Sí. Se vuelven a guardar. Agarro algodón, me lo pongo en los oídos, miro la serie con algodón en los oídos, dormí toda la noche con la almohada sobre la cabeza y el algodón en los oídos, fui derrotado por dos insectos. Esto yo sé que es dramático, no sé si es un buen ejemplo para el oyente, pero es lo que hay. A riesgo de ser el que siempre hace estos planteos y después le dicen, no, bruto, hijo de puta. Y mala persona, sí. Mala persona, ¿cómo vas a hablar así de monstruo, la sopanda? Sí. Una pregunta seria y fundamental. Si nosotros, por ejemplo, exterminamos al mosquito para siempre. Sí. O sea, hacemos una guerra nuclear contra el mosquito. Un genocidio de mosquitos. ¿Qué equilibrio ecológico rompemos? No, yo creo que se rompe algo. Obviamente, están por algo. Sí, de golpe te aparece una polilla gigante, andás a ver. Te das cuenta que ni siquiera discutimos el valor de la vida del mosquito. No tiene valor. Lo cual está muy mal. No, ¿cómo que no? No tiene valor. Vos porque no sos mosquito. No sabes. Quizás favor. El mosquito está dejando una familia detrás y viene a por vos. Le chupó un huevo. Y viene a por vos. Murió en su ley. Sí. Escuchame, pero ¿no tenías otra solución alternativa? Por ejemplo, una espiral, una tabletita se ponen. No tenía mano. Citronela tampoco, sino citronela. ¿De qué estás hablando? El nuevo espanta mosquitos. Es natural, es una vela que huele bastante citronela bien. Citronela se llama. Tiene rico color. Perdón, no conozco la citronela, mal yo. El fin de semana fui a uno de estos supermercados que hay de productos para la casa y tienen ya directamente una góndola de citronela. Que la olés cuando entras. Espera, que voy oliendo hasta la góndola de citronela. Pero te intoxicás. Sí. No, huele bien. La citronela es la solución para los mosquitos. No hay una solución fija para el insecto en la noche. Sí. Matarlo, sí. La solución. A mí me pasaba que cuando veía el mosquitero, cuando iba a lugares que requerían mosquitero, decía, ¿por qué no cerramos la ventana y ya? Claro, no. La calor. Porque no entra aire. Bueno, pero no sé, ponemos un aire acondicionado y fuéis. Ah, para eso. El aire acondicionado y los mosquitos creo que no se llevan muy bien. Correcto. De hecho, creo que el aire acondicionado en, no sé, 16 grados ya mata mosquitos. Sí, a la altura que tengo, la temperatura que lo tengo yo siempre. Sí, correcto, 16 grados. 16 grados tenés el aire acondicionado. No, pero 20 sí. Bien. El otro día me pasó algo súper dramático a mí, quiero que vean cómo lo resolví yo, no quiero decir nada sobre Clemente. De golpe estaba leyendo en la cama una mosquita. Me voy al baño, vuelvo, miro la mesa de luz y estaba lleno de unas hormigas voladoras inmundas. No tenés que cagar en el cuarto. Claro, son unos asquerosos, chicos. El papagallo. Estaba la lámpara, se venía toda esa lámpara, pero eran por componerle 55. Y te friqueas, sentís que estás en una película de terror. Primero fue, sí, primero fue, porque aparte se veían las sombras gigantes en la pared, eran monstruos temibles del tamaño del obelisco. Entonces dije, ¿qué hago? Primero pánico total, cerré la puerta, dije que se queden con el cuarto, les entrego el cuarto, era como casa tomada de Cortázar, los dejé ahí. Después dije, no, volví, agarré uno de esos productos en aerosol, mata insectos. Sí, con nombre de tres letras. Y la cosa se volvió Apocalypse Now. Y fui tipo, mueran hijos de perra. Sí, y ahí fui y los maté a todos. Después no pude dormir bien porque la almohada estaba llena de cosas, ¿no? Pero Fiorella te cuenta la historia de paranoia y terror mechando referencias literarias. Buen cine, Apocalipsis Now. Sí. Bien. Igual después quedó toda la mugre ahí porque están todas muertas y me dio cierta cosita porque tenía que ir sacudiendo cadáveres. ¿Viste? Cuando uno crece, va ganando en asco. Cuando uno es niño, no tiene asco. Sí, tal cual. Cuando era niño, juntaba lombrices. Cuando mi papá iba a pescar al club de pescadores, yo juntaba lombrices y las apretaba y salía de ese líquido amarillo. No, las matabas. Era niño. Son lombrices, por Dios. Son lombrices. Yo jugaba carreras de bicho bolita y una vez uno se puso a parir en el medio de la carrera. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. ¿Viste un bicho bolita? Sí, de repente, o no sé, algo así. Uno de los bichos bolitas que estaban compitiendo en la maratón paró y le empezaron a salir cosas medio transparentes de adentro. Yo asumo que estaba pariendo, no sé. No entiendo cómo tenemos un micrófono y una responsabilidad nosotros, ¿no? Sí, está muy bien. Hay algunas cosas que no entiendo por qué nos tocan a nosotros. Nosotros nos preocupamos por esto y... Suenan los insectos que nos ponen. Me copa. Y mi abuela Tina, que Dios la tenga en la gloria, me contaba que... Tina Turner le pusieron. Sí, no, se llama Argentina. Me contaba que en Tucumán a la siesta de repente se empezaba a nublar y no eran nubes, eran langostas que tapaban el cielo, te invadían todo el jardín, toda la casa, y tenés que convivir con esas langostas ahí un día entero. Yo una vez fui a Goya Corrientes, donde tenía familia, mucho ritmo, y salimos a la noche para ir a la casa de mi familia. Y el piso estaba alfombrado, el piso de la calle, alfombrado de bichitos. Sí. Y claro, los que vivían ahí estaban reacostumbrados, porque no te hace nada el bicho. Si uno se acostumbra, no te hace nada. No, salvo ese que tienen por Misiones, que te mete huevitos en... Te pica, te mete huevitos y después te sale adentro el bicho. ¿Y el perro salvo familiar? Ese. No, tengo otro. Salvo ese. Yo una vez en Córdoba no me metí a un lago porque me dijeron, acá está el no sé qué, que era un pescadito que se te metía en el por el pito. ¿Cómo? Ah, lo vi, sí, lo vi en un capítulo de House o algo así. Existe un pescadito que se mete... Te metes a nadar. Que se mete por el ojo del chino tuerto, digamos, ¿no? Perdón, abrazo grande a las familias que están del otro lado. Y educando a sus hijos. Te metes a nadar y dicen que el pescadito se te puede meter porque tiene ganas o se te puede meter si haces pis. La pi lo llama, me decían a mí. La pi lo llama, así que no me en el lago. La pi lo llama. No me en el lago. Entonces, si me daba en el lago, te entraba el pescadito y te lo tenían que sacar con una pinza. ¡Arriesgo! Por la uretra. Eso es horrible lo que me estás contando. Arriesgo de ser el que destruye mitos populares en esta mesa, ¿no? ¿No te llama poderosamente la atención que es por mear en el lago? Sí. Que se te mete, que es lo mismo que si me hacen la pileta te aparece una mancha aureola, claro. Muy bien, pero ¿existe ese bichito? Ese bichito existe, deberíamos consultar. Yo creo que existe, siempre lo creí, de hecho... Es un invento de los hijos de los ecologistas. Hay un oyente que manda un mensaje a Twitter y dice, uno de los mejores inicios del programa del año, ¿no? Bueno, maestro, gracias, loco, pero no, es de lo peor que hemos hecho hasta ahora, es realmente repugnante. Sí, es tremendo. Pero sí, el temor al... no importa. No, la cuestión del orificio siempre es tremenda, ¿no? Sí, el temor al bicho adentro, chicos, ¿no? Digamos, tienen uno súper chiquito, miren si tuvieran una vaginita, ¿qué harían? Se la estarían tapando todo el tiempo. Bueno, pero le pondría yo si tuviera. Está bien. ¿Para qué? ¿No? Y lo estamos metiendo en este tema. No importa. Tengo un amigo. Sí. Que una vez. ¿Qué vas a contar? No, bueno, una cosa que. Está bien, no es lo más agradable del mundo, estamos hablando de cosas que no son agradables. A ver. No hemos mencionado cucarachas todavía. No hemos mencionado cucarachas, es un tópico súper interesante. Tengo un amigo, éramos niños, 15 éramos años. Niños. No, 15 años. Bueno, no eras niño. Tenías dos juicios de paternidad. Sí. Me dice, vení, ¿viste el típico chiste de vení al baño que te muestra una cosa y hay un Tereso? Claro, hay un Tereso marca. Estamos hablando muy bien también. Marca cañón que está atravesado ahí que no lo sacás con SWAT ni llamando al GEO. Sí. Bueno, traeme una percha. Sí, yo pensé que iba a ser ese tipo de chiste y no. Él había defecado y de sus heces. No, basta. No, es que lo tengo que decir. La gente quiere saber qué pasó. Había bichos. No sé si la gente salían dos gusanitos. Basta. Acá un muchacho que escucha el programa frecuentemente, porque ubico los nombres de nuestros amiguitos, dice, hay un programa en Discovery sobre bichos que pican y ponen sus huevos en el cuerpo. A un chabón se le hizo un nido en el marulo. Te la regalo esa, ¿eh? Te vas de campamento y de repente se te empieza a formar una pequeña comunidad del anillo dentro de tu cabeza, ¿no? Del anillo, ¿cuáles son parásitos? Sí. Lo cual solo abona mi teoría de que no hay que irse de campamento nunca. No. Acá me acerca Gabriela Larral de uno de nuestros ángeles. Sí. No me dice nada, simplemente me acerca un artículo de Wikipedia resaltado que dice Vandelia cirrosa, excelente nombre para una banda doom. El candirú, Vandelia cirrosa, también conocido como candirú azul o canero o pez vampiro, es un pez de agua dulce de la familia de los Siluforbenam. Una vez introducido el animal huésped a través de alguno de sus orificios, en especial la uretra, la vagina, el ano o el pene, se instala en su interior, extiende sus espinas, o sea, ¡No! Te clava. Claro, planta sí. bandera. Es se como ancla. Sí, es como los astronautas. Y comienza a alimentarse con su sangre. ¡Iu! Y vos que tenés siempre mucha sangre ahí, tu copo, siempre erecto. Le das de que eso es un comedor popular. Pero sos el comedor de Castells en Puerto Madero. Puedo solo a riesgo de destruir esta teoría que trajeron de Wikipedia o de no sé dónde. Dice Rolando, un oyente por Twitter: el pez vampiro aparece en un capítulo de Mil Maneras de Morir, lo cual lo convierte en mentira. No, bueno. Mil Maneras de Morir es un excelente programa. Excelente programa. Es un excelente programa. No, pero hay un par, el señor. No, no importa. Bueno. Pero ahí tenés. Esto es Wikipedia igual, ¿eh? Bueno. Información sobre el candy. La pueden encontrar en la Fish Base, ¿eh? Y hay un video. La pueden encontrar en welovecandiru.com. Video de, ahí también dice link a video de un ataque de candirus. Te la regalo. Lo pongo ya. Un chabón en el ataque de candirus diciendo ¡Aya! Es tremendo. Es terrible. Sí. Acá un amigo oyente desde Twitter, Charlie, nos trae una nueva mirada sobre un bichito que yo creía más amigable. Dice: yo he visto un grillo saltar directo al ojo de un amigo. Son animales siniestros. Y puede ser. Yo lo tenía más amistoso. Que uno piensa en Pepe Grillo. Bueno, te voy a contar las cosas que tenemos en el programa del día de hoy. Sí. Vamos a tener a Joe Fernández, nuestro astrólogo, que al acercarse el fin de año tiene cada vez más precisiones y es cada vez más, más requerido en los pedidos de consejos con respecto al amor, al trabajo y a todo eso. Puedes llamar para participar en su columna, charlar con él al 4535-7625. También ese mismo número, podés llamar para anotarte porque hoy vuelve la zona virgen, un clásico de gente sexy que vuelve por hoy porque vamos a seguir regalando entradas para el Personal Fest, que es este sábado y este domingo. Sí. ¿Hay lugar de transmisiones? No sé, no tengo la confirmación. No tengo la confirmación. Pero vamos a regalar entradas. Vamos a estar regalando entradas para el Personal Fest, donde tocan grandes bandas como Kings of Leon, Babasónicos, Silvia Kuriaki, Molotov. Después te voy a dar más información. Sí. Y en un ratito, te voy a contar quiénes son los privilegiados que mañana van a poder venir a ver el recital de Catupecu Machu, que arranca en Day Tripper, termina en Gente Sexy y que además va a haber una nota en Day Tripper. Más allá de eso, como siempre, maravillosa música. ¿Algo más me olvidé? ¿Vos me estás...? No, hoy no lo tenemos. Porque hoy el programa termina 15 minutos antes. Eso también se lo quería decir a los oyentes, me hiciste acordar de eso en particular, que el programa va a terminar 15 minutos antes porque tenemos la transmisión del partido de fútbol de hoy a cargo de, obviamente, el equipo de Rock and Close. Señoras y señores, de esta manera damos por iniciado un nuevo capítulo de Gente Sexy en este miércoles hermoso. Con un gran tema de Steven Patrick Morrissey que se llama You Have Killed Me, me mataste. Bienvenidos a Gente Sexy. As I live and breathe you.

Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas, interpreta a gente sexy. 16 y 28, 26 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Mucha gente está llamando al 4535-7625 para anotarse, para jugar a la zona virgen, por entradas para el Personal Fest y además también para participar de la columna de Joe Fernández, que también incluye obviamente premios, discos y todo eso, para consultarle acerca del futuro en el amor, el trabajo y todo lo demás. Tengo aquí una data, la siguiente. La semana que viene, del 3 al 7 de diciembre, se va a realizar la Semana del Sueño. Se organiza la Semana del Sueño, que es un evento abierto a la comunidad, único en Latinoamérica, que propone concientizar acerca de la importancia del descanso en la vida. Nosotros vamos a hablar con Viviana Vega, que es psicóloga especialista en sueño, presidenta de Selfishness, primer siestario de la Argentina. Bien. Quiero saber de qué se trata un siestario, básicamente, pero eso nos lo va a contar Viviana. Viviana, muy buenas tardes, aquí Clemente Cancela, Santiago Calori, el Tucu Fiorella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Viviana, lo primero que te quiero preguntar es, para que quede claro y que sepamos bien de qué estamos hablando, ¿qué es un siestario? Bueno, el siestario es un lugar donde la gente puede venir, interrumpir su jornada laboral para volver a reiniciarse, es decir, hacer un break, descansar, desconectar la mente, relajar el cuerpo a través de una siesta corta de 20 minutos y volver a su jornada laboral para aumentar su rendimiento. Una siesta corta de 20, y por ejemplo, digo, yo voy al siestario, ¿no?, y me quiero echar una siesta de 20 minutos, ¿cuenta el tiempo que tardo en dormirme o los 20 minutos cuentan a partir de que me quedo dormido? Porque quizás tardo un montón. Bien, también tenemos una solución para eso. En realidad se cuenta a partir de que vos dormiste, empezaste el proceso de sueño. Sí. Nosotros tenemos servicios donde llevamos a las personas a un estado lo más parecido y preparado para la conciliación de sueño. Porque el que viene a la jornada laboral, viene por ahí hiperactivo, con miles de preocupaciones todavía por resolver el resto de su jornada, y va a ser imposible de que pueda dormir en esos 20 minutos. ¿Y cómo lo relajan, Viviana, al trabajador que va ahí cansado y que agitado, pasado de revoluciones? ¿Cómo se relaja rápidamente? ¿Hay algún método en particular? Bueno, aplicamos distintas técnicas. Nosotros sabemos y tenemos que chequear en qué condiciones viene la persona, y en base a eso aplicar algunas técnicas para realmente inducir la relajación. Depende de cómo está, lo podemos relajar con respiración, con técnicas de meditación, con técnicas que aprenda a desconectarse mentalmente. Perfecto. ¿Por qué? Porque, digamos, nuestro hemisferio racional está a 1000 por hora siempre. Entonces, nosotros trabajamos técnicas que estimulen al hemisferio de las sensaciones para dejar descansar de alguna manera y desconectarse de nuestras preocupaciones. Estamos hablando con Viviana Vega, psicóloga especialista en sueño, presidenta de Selfishness, primer siestario de la Argentina. Viviana, ¿dormimos bien los argentinos? No, dormimos muy mal, porque primero que todo, dormimos menos horas de las que necesita nuestro cuerpo. Sí. Muchas veces, a veces con 5 o 6 horas, y a veces menos también. Había un famoso periodista que decía que dormía 4 horas solamente. Sí, me acuerdo. Sí, bueno, así terminó. Entonces, ¿no? Exactamente. Digamos, esto tiene un gran impacto en nuestro cuerpo y en nuestra mente, en todas nuestras funciones cognitivas. Una mala calidad de sueños también tiene, no es gratis, no es gratuito, sino que tiene un gran impacto en nuestra salud y en nuestro rendimiento. Por eso es necesario, bueno, recuperarlo. ¿Y cuáles son las principales causas de dormir? No sé, digo, 6 horas, por ejemplo, no es lo mismo que yo duerma 8 horas a que yo duerma 6 horas. Con 6 horas ya no dormí lo suficiente. Bien, primero que todo lo vas a notar en tu rendimiento. Sí. Cuando uno duerme, digamos, una de las funciones del sueño es reparar, sí, crecer, digamos, ¿no? Uh-huh. Activar la la hormona del crecimiento. Entonces, es como cuando desgastas, exigís tu cuerpo más de lo que necesita. Claro. Entonces, si vos no lo reparás, si vos a tu auto no lo llevas a reparar cada tanto, va a llegar un momento que se satura y no funciona adecuadamente. Que esto es lo que sucede cuando uno pierde sueño. Además, empiezan a generarse enfermedades. Uy, que derivan de un trastorno de sueño. Claro. Viviana, te voy a hacer una pregunta que para mí es importante, aunque suene una pavada. ¿Por qué cuando duermo la siesta me babeo todo y cuando duermo de noche no me babeo? Qué gran pregunta. ¿Sí? Perdón, pero me pasa eso posta. Y logro conciliar el sueño bien en las dos oportunidades. Bien, yo quiero preguntarte cuánto tiempo de siesta dormís. Tómala. Y me puedo tirar entre media hora y una horita cuando tengo algún momentito, ¿viste? A veces duermo entre las 4 y las 6 de la tarde también, pero no se da cuenta nadie. Bien, cuando vos dormís las primeras etapas del sueño... Sí, lo que primero pasa en el cuerpo es que tus músculos se relajan demasiado y esto hace que vos abras la mandíbula, es por eso que la gente duerme con la boca abierta. Sí, un cuadro antes. Y al aflojar, exactamente, y al aflojar las mandíbulas, digamos, hay un reflejo que es el tragar. Pero bueno, al llegar un momento que están tan flojas, este estímulo, ¿sí?, de tragar, a veces... Sí, digamos, no es que no funciona, sino que a veces es tanta la relajación que no responde a, claro, digamos, a este reflejo de tragar. Y eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, ahora, mejor que no responde, ¿no? Porque si no empezamos todos a escupir, sería como todo lo contrario. Entonces, cuando vos dormís toda la noche, digamos, esa etapa de relajación, sí, sucede en las primeras etapas del ciclo de sueño. Pero cuando vos generalmente te despertás después de un sueño REM, que es una etapa donde el cerebro se activa muchísimo. Claro. Sí. Entonces vos ahí tenés muchísima actividad cerebral, por lo cual el tema de la relajación muscular, sí, el cerebro, digamos, está en plena actividad y, digamos, no responde tus músculos. Claro. Y por lo tanto, está concentrado, digamos, en esa actividad cerebral. En cambio, cuando vos dormís siesta 20 minutos, toda esa etapa, el cerebro está, de alguna manera, reponiendo, filtrando información, haciendo otro tipo de actividad, y tu cuerpo está totalmente relajado. Por eso las mandíbulas se abren y se babea uno todo. Y estas son condiciones normales, que no deben asustar, que dan vergüenza hacia el otro, pero realmente es fisiológicamente es lo que tiene que suceder. Claro, Viviana, y vamos a lo práctico. Yo hagamos de cuenta que tengo problemas para conciliar el sueño. ¿Cuáles son las cosas que debería evitar en principio y cuáles son las cosas que debería sumar para lograr una relajación y poder dormir tranquilo? Gran pregunta. Muy buena pregunta. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, primero que todo, para realmente que se active la hormona del sueño, hay que tener oscuridad o por lo menos una luz muy tenue de colores. No dormirse con la tele. O en un ambiente oscuro o de luz muy, muy tenue, que no sea... colores brillantes, sino más bien azules, verdes, violetas. Me estás describiendo, ¿no?, Requiem, un boliche de o un pelo. Gótico de... O un pelo de panamericano. Primero que todo, oscuridad. Sí, oscuridad. Eliminar todo lo que sea celulares, computadoras. Nosotros nos llevamos a nuestro dormitorio la computadora para seguir trabajando. O para ver series. Y hay que tener en claro que el dormitorio es para dormir y para otras actividades más placenteras. Y es para... Claro que Y yendo al temita de las actividades más placenteras, si se practica el sexo antes de dormir, uno duerme mucho más relajado, ¿es así de simple? ¿O quizás quedas un toque manija ahí? Eso es lo que dice Freud, ¿no? Que uno duerme plácidamente cuando tiene previamente tiene una plácida actividad con el sexo contrario o con el mismo sexo, ahora, ¿no? Por supuesto. O con uno mismo. ¿Usted estaría de acuerdo con Freud? Pero nosotros lo que decimos es que si vos dormís una siesta vas a tener mayor rendimiento en esa, digamos, en ese acto. Claro, dormir sirve para hacer el amor. Digo, en caso que nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer el amor algún momento de nuestra vida, deberíamos dormir para estar mejor. dormir un ratito antes para que tu desenvolvimiento, tu performance es mucho mejor, tengas mucho mayor rendimiento. Perfecto. Viviana Vega es licenciada, psicóloga especialista en sueño, presidenta de Selfishness, primer siestario de la Argentina. La semana que viene es la semana del sueño, del 3 al 7 de diciembre. Habrá, entre otras actividades, charlas en la Universidad Católica de Buenos Aires, y esto es para concientizar acerca de la importancia del descanso en la vida. Viviana, muchísimas gracias por habernos atendido. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Espero que les haya, mi información les haya hecho útil. Claro que sí, claro que sí. Un beso grande. Gracias. Bueno, ya llegó Joe Fernández. Lo estoy viendo por ahí. Así que pueden llamar al 4535-7625 para contarle sus penas de amor. Ahora vamos a escuchar un gran tema que nos trae Despegar. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Ya llega Joe Fernández. En un rato también regalamos entradas para el Personal Fest. Ahora escuchamos a Mumford & Sons, I Will Wait. Inside my heart, so tame my flesh and fix my eyes. I tethered mine, free from the lies. Qué hermosa canción de Mumford & Sons que se llama I Will Wait. Nunca había sonado en Gente Sexy. En instantes ya llega Joe Fernández.

o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Nach, el referente número uno del rap español, llega a la Argentina. Imposible detenerte si naces de un pentagrama, si el drama ya te 2 de diciembre, Teatro Colegial, entradas en venta en ticketek.com.ar. Cuando lloras punteando Nach, en Argentina. Eres tú, la rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain. Rock and Pop, donde el rock vive. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con FiberTel. Volá por Argentina, hacelo por LAN. Solo por esta semana tenés un 30% de ahorro en tus pasajes domésticos pagando con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Si tu tarjeta de crédito es BBVA francés, tu ahorro es de 40% y además 24 cuotas sin interés. Si volás por Argentina, elegís LAN. Promoción válida en la República Argentina del 26/11/2012 al 30/11/2012 o hasta agotar cupo disponible de 25.000 plazas para volar entre el 15/12/2012 y el 30/6/2013. Viaje completo, costo financiero total 3,59%, tasa nominada anual 0%, tasa efectiva anual 0%, seguro de vida 0,29%, ver bases y condiciones en LAN.com. Pop Art Music presenta Geyser, el compilado. Bandas nuevas. La caravana continúa. Rock BA. 27 de noviembre. Lanzamiento. Centro Cultural Recoleta. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Charlotte Casiraghi deslumbró con un look glamoroso en la Fiesta Nacional de Mónaco. Además, las primeras fotos de Julieta Cardinali con Diego Tuñón, el tecladista de Babasónicos, y tras 5 años juntos, Araceli González anuncia su boda con Fabián Massei. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontralo en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. Publicitario 95.9. En la película Scarface, la palabra fuck se pronuncia 223 veces o 1,32 fucks por minuto. Solo Al Pacino lo pronuncia 182 veces. Gente sexy, mil pavadas. Red Morning Light, Kings of Leon. En instantes te cuento todo sobre el personal face. Ya llega personal. Ya llega Joe Fernández. Leon va a estar en el Personal Fest 2012 el 1 de diciembre junto a Babasónicos, The Crips y The Virgins, entre otras bandas, el día 2, Ilia Kuriaki, Molotov, Soja y más. Anticipás por Top Show y puntos de venta, pero, viste que cada tanto algún recital te perdés, pero la Rock and Pop siempre está ahí para acompañarte con las transmisiones. Sí. El sábado la transmisión arranca a las 22 horas, transmitimos Babasónicos y Kings of Leon. ¿Quién lo conduce? Eduardo Ferrari, Maitena, Aboitis y Alfredo Rosso con móviles. De Nacho Girón, el domingo la transmisión arranca a las 19 horas. Transmitimos Soja, Molotov e Ilia Kuriaki, Ande Valderramas. Conducen Gillespie y Clemente Cancela. Los móviles son de Juan Belli. Señoras y señores, mucha gente llamando. Sí. Va a estar Clemente. Sí. Puedo terminar. Se copan. Mucha gente llamando al 4535-7625 porque llegó el momento de José. Hiciste bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? ¡No entendí nada! Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández, astrólogo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. 16 y 53, 24 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Queda menos de una hora de programa. Te recuerdo que hoy el equipo de Rock and Close transmite el partido de Independiente contra Belgrano de Córdoba, la continuación del partido. Pero ahora estamos con Joe Fernández, nuestro astrólogo, quien tiene la pierna recuperada. Aguante, loco. Y gracias por estar acá, José. Gracias, en serio. Un placer estar acá. Un placer estar otra vez. Y la verdad me gusta. Hoy tenemos un programa casi místico. Arrancamos con los sueños, con la baba y seguimos con la astrología. Sí, en estos días, estos últimos días, y ya entrando en diciembre, ¿has tenido consultas de, digo, aumentan las consultas a tu consultorio, la gente te hace preguntas en la calle, ¿te empieza a pasar eso? Me empieza a pasar mucho, preguntas que tienen que ver con el cierre del año y con el comienzo del año que viene. Hay mucha gente que tiene esta cosa de diciembre como si fuera, o incluso socialmente, veámonos antes de fin de año, el 2 de enero, la vida sigue y nos podemos seguir viendo y tomar ese café. Pero esto que nos trae, angustia. Y estamos en un momento. Totalmente. Estamos en un momento con Marte en Sagitario, lo cual hace que estamos todos como muy excitados, enchufados, y todos queremos cerrar las cosas ya para el año que viene. Hay como una angustia generalizada, esta cosa de la Navidad, del arbolito, en los shoppings. Parece como que de repente se acaba el mundo. Y no, el mundo no se acaba. Igual de eso vamos a hablar el miércoles que viene, que vamos a ver las profecías mayas, pero hoy no. ¿Hay algún signo, que maneje mejor el tema de la ansiedad? Sí. ¿Qué signo maneja mejor el tema de la ansiedad cuando se acerca esto de fin de año y uno tiene que empezar a definir, ¿no? Los signos de tierra manejan muy bien la ansiedad. ¿Cuáles son? Virgo, Tauro y Capricornio. Ajá. Son los más pensantes, los que saben. Sería un 5 en un equipo de fútbol. Claro. El que para la pelota, mira y hace el pase correcto. Claro. Los signos de aire y de fuego, esto es Sagitario, Leo, Aries, Libra, Acuario, son mucho más mandados y son los que están ahora sintiendo este hormigueo astrológico. Nada que ver. Dando vueltas. Nada que ver. Mira cómo están, ¿ves? Esta cuestión de fin de año influye también en las relaciones de pareja, digo, este triángulo, relaciones de pareja, astros y fin de año, digo, ¿se genera como una suerte de coctelera loca, descontrolada? Eso es muy bueno preguntándoselo, Clemente. Sobre todo de cosas que no entiendo un carajo y te pregunto con alegría, ¿no? Lo que pasa con estos signos de tierra, voy a hablar de Virgo, que siempre hablo mal, voy a hablar bien de Virgo. Virgo, Tauro y Capricornio, al ser pensantes, al ser signos de tierra que estructuran su vida y que todo tienen que programarlo, ¿qué sucede? Llega fin de año y hacen el famoso balance los signos de tierra. Malísimo. Entonces, Virgo, Tauro y Capricornio, que a veces le dan más importancia al cerebro que al corazón, pueden llegar a decir, a ver, ¿esta relación me sirve? ¿Este noviazgo me cuadra? ¿Yo quiero esto para mi vida? Entonces es muy probable que en diciembre se den muchas rupturas de parejas que están con Virgo, con Tauro y con Capricornio, porque se produce el balance anual, que podemos escritaría, no, dale que va, mira lo que al tubo como lo tomas. Sí, para adelante. Pero los signos de tierra son más pensantes, dicen, para diciembre, ¿esto me sirve? ¿Me conviene? Yo sé que es muy feo decir me conviene cuando hablamos del amor, pero la realidad es así. A riesgo de no ser una persona que ha estudiado como Joe Fernández, digo, también debe tener que ver con que la familia de quien se pasa Navidad y Año Nuevo, ¿no? Eso es letal. Claro. Eso es tremendo. Sí, eso es tremendo realmente. Mucho es peor que cualquier signo. Sí, muy sí, aparte, sí. La obligación de ver al tío que no sabe cómo carajo es tu segundo nombre, ¿para qué te quiero ver? En tu caso no estás contento de no sepa que te llamas Roberto. Claro, sí, digo, claro, a vos no te gusta. Claro. Pero viste esas cosas, ¿no? Hombre, ese vitel toné de mierda que hace esa tía que sí, no querés comer. Y al otro día el salpicón de ave, está jodiendo. Y el tío que se larga a llorar a las 12, ¿no? Hay mucha gente que quiere saber qué le va a pasar con el amor. El tío que se larga a llorar a las 12 y no sabemos por qué. No sabemos por qué, pero usa bigote ancho y le gustan los musicales. Hay mucha gente que quiere llamar al 4535-7625 para hablar con Joe Fernández. Hay mucha gente que quiere aire acondicionado, estamos quedando de calor, sí, a ganar algo. Pero más allá de eso, hay oyentes que quieren hablar con Joe. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. El silencio. Hola, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Sin despache, miedo. Despache. A ver, vieja. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿vos? Todo bien, Maxi, hola. Maxi, ¿cuántos años tenés? 22, lo llamé ayer, ¿se acuerdan? Chicos, oh. Que dijo que Dani Devito. Si nosotros nos acordamos, probablemente. ¿Quién te atendió o no? Bien, querido, ¿cuántos años tenés? 22. La fruta brillantada, maestro. Bien. Bien. ¿Vos sos el que dijo que Dani Devito actuaba en Rocky? Sí, que tenemos que cortar. Para preguntar el número de Joe. Bien, claro, vos querías hablar con Joe y sí. Lo lograste. Bueno, excelente, éxito. Hola, Maxi. Sí, acá está Joe, pero antes que nada, Maxi. Sí. Signo y problema, querido. Bueno, yo soy de Piscis y estoy saliendo con una chica de 16 que es del 24 de enero. Estamos viviendo juntos hace 5 meses más. ¿Cómo? Pará. ¿Estás viviendo con una chica de 16 años? Sí. ¿Hay consentimiento de los padres? Sí, obvio. Sí. Eso explicaría por qué sonríe cuando habla. Sí, obvio. No quería decir nada, quería saber cómo me iba a ir, porque estoy medio inseguro. Batán, Sierra Chica, esa onda. Sí, claro. ¿Estás inseguro por la ley o por la pareja? No, por la pareja. Bueno, vos tenés que saber que vos no podés exigir lo que tenés de lindo, de esta cosa de que está despertando a la flor de la edad, de la sexualidad. No podés exigirle a una pareja madurez, razonamiento. Estás con una chica de 16 años, ¿vos sos consciente de eso? Sí, obvio. Bueno, ella es de Acuario, vos sos de Piscis. Acá hay una... Esto es de terror igual. Una linda... No me maté. Una linda sintonía. Yo voy a hablar de las energías. Las energías, esto con sobre azúcar, las energías no tienen edad. Esa. Voy a hablar de la energía de Piscis y de Acuario. Igual lo sabés. Me parece un beso grande para vos. Pisciano, loco. Ella es acuariana, ella te quiere, pero a vos, ¿qué es lo que te molesta de ella o lo que sentís que no te cierra? Contanos. No, que siento que la quiero más yo que ella a mí. Bueno, está bien, sí. Acuario lo que tiene es que, te lo digo porque ella es de Acuario y te paso un consejito. Acuario le cuesta expresar sus sentimientos. Acuario es loco, es discontinuo, es poco afecto a demostrar el amor. Estimado Chacal, estimado Maxi, sí. Quiero decirle que puede encontrar muchos amores en su vida teniendo 22 años y no piense que una señorita de 16, más allá de la cuestión legal, que es una nimiedad, ¿no? Digo, sí. Esa cuestión de... Un buen boga te saca, dijo sí. Alguien en esa mesa que no voy a decir sí. Tiempo. Más allá de la cuestión legal, que realmente no sería la ideal, pero digo, no pongas todo lo bueno en una misma canasta a esta edad, ¿no? Digo, ¿no? Pero lo que está bueno también es que yo me siento como más así, joven también, estando acá. ¡Tenés 22 años! Escuchame una cosa, amigo. Ahora, ¿cómo llegan? Todo bien, digo, los 16, bla. Pero ¿cómo llega a la instancia de convivir? Pasa que la madre de ella tuvo un problema. ¿Qué problema? El limón del bocho. Pará, vamos por partes. Ampliemos el limón del bocho. ¿Qué es limón del bocho? Empezó a tener viajes místicos. Y ella vive sola con la madre. Y nada, y terminó conmigo. ¿Y vos te instalaste en la casa? No, ella se vino conmigo. Y la madre tiene 32. ¿Qué edad tiene la madre? No, la madre tiene 36. Claro. Okay. Usted está, digamos, casi equidistante, ¿no? Sí. Igual la madre tiene delirios místicos y ahora vos llamás a un astrólogo para ver qué hacer con la niña. ¿Vos no estás enamorado de la madre? No, para nada. ¿Es linda? ¿La madre? Sí. Tiene la suya. Pero para vos es una vieja. Es una señora. Sí, claro. Me caga. Tiene nuestra edad. ¿La vas a buscar al colegio, tu novia, por ejemplo? A veces. Ok. Bueno. No te puedo preguntar más cosas. No entremos en la lógica del... Maxi, yo creo que vos tenés... vivir la relación... ¿Sabes lo que siento? Que estás como orgulloso del capricho de que ella es menor. Si vos estás enamorado y realmente la bancás, banca la muerte. Pero no estés con ella porque tiene 16. No, pero no. Está con ella porque la amás y porque es la mujer que necesitas. Abrazo grande, loco. Estamos listos, gracias, chicos. Nos vemos. Besis. Un beso. Ayúdala en las materias de diciembre, esas cosas. Sí, se va Maxi. Hay mucha gente que está llamando al 4535-7625. Te propongo algo, Joe. Dale. Escuchamos a Led Zeppelin en vivo en el Lodos Arena 2007. Me vuelvo loco. Dale, ponemos un tema de Led Zeppelin. mientras la gente del juzgado se lleva la cinta para reconocer la voz de Max. Y ya seguimos hablando con los oyentes y nuestro astrólogo Joe Fernández. Good time, bad times, Led Zeppelin en vivo 2007, The Celebration Day. Se encuentran publicados los cuatro videos de los finalistas de la acción que Ford Argentina está realizando y que premia al ganador con la nueva EcoSport. Destino EcoSport te da la posibilidad de participar por importantes premios. Ingresá en www.destinoecosport.com.ar. Entrá a los perfiles de los cuatro padrinos de las historias. Ellos son Calu Rivero, Bebe Contempomi, Fabricio Berto y Catarina Spinetta. Y votá por tu favorito. Hay 8 tablets y 2 TV Full HD que pueden ser tuyos. Acordate, entra en www.destinoscosport.com.ar. Bien, el oyente de recién ya está, ya abandonó preso la capital, sí, ya está fugado. Rumbo a Tucumán, ¿no? Sí. Donde alguien le ofreció asilo político, alguien de apellido López. Sí, o está en APTRA apadrinado por Cacho Rubio. Como sí, dice un oyente. Me olvidé de preguntar por la Chalina. Sí. Bien, 17.05, 24 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos hablando con Joe Fernández. Y las consultas de los oyentes que quieren saber todo acerca del amor, relaciones, trabajo, etcétera, etcétera. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge, ¿cuántos años tenés? Un poquito más grande que el otro. 55. 55, el Vitel Toné, que Dios sabe de qué carajo está hecho. Bien. Zapasta, no, por eso no lo como. Jorge, querido, ¿estabas laburando? Estoy laburando. ¿De qué? Estoy en el trabajo. Tengo un tabaquería y kiosco. ¡Qué lindo! ¡Tabaquería y kiosco! Tenemos una tabaquería. ¿Dónde queda la tabaquería? En Purredón y Pacheco de Melo. Mira qué bien. Sí, linda zona, linda zona. Sí, paqueta. Sí, pero no me sale una, macho. Por eso lo llamo. Estimado amigo. ¿Se le ha llenado de marihuaneros que le compran papel? Sí. Correcto. Sí, vendo más papel que otra cosa. ¿Y cómo te lo piden el papel? Porque papel finito. Claro, van a caretear. Quemado lento. Claro. ¿Tenés papel para armar cigarrillos? Claro, ¿no? Que no son de droga. Sí, sí. Santa marca. Menos la falopa, vendo todo. ¡Campo total! Va mucho con la remera de Homero Simpson tipo Marley. De todo, viene lo que vos quieras. Me imagino. ¿Vienen con el gorro con rastas falsas? Sí, sí, lo que vos quieras viene. Jorge, querido, signo y problema. Bueno, cáncer, 3 del 7 del 57 para ser exacto. Para 3 del 7, ¿sabés quién cumple año el 3 del 7, no? Sí, ya lo sé. Carlito. Mario también. Chau. Mario también, che. Ah, mira, le mandamos un abrazo enorme también. Y escuchame una cosa, ¿y cuál es tu problema? No, pero estás equivocado. Carlos Saúl no cumple el 3, sino que cumple el 2. Ah, bueno, bueno, tranquilo. Eso lo tengo bien claro. Perfecto. Bien. Tan mufa no puedo ser, ¿no? No, tranquilo. Escuchame una cosa, estimado amigo, ¿y cuál sería el problema? Y que últimamente no puedo pegar, no doy pico en bola. Para la última que me pasa, al lado alquilan un local y pone prácticamente lo mismo. No, eso no se hace. No hay códigos. Y bueno, códigos se perdieron hace mucho. Tenés razón. ¿Y al local ese vos ves que le va potencialmente mejor que a vos o es parejo? No, lo están instalando. Ah, todavía no arrancó. No arrancó todavía. Y bueno, y obviamente estoy preocupado porque, bueno, tengo familia, tengo un montón de cosas. Bueno, es el momento de mandar un par de muchachos a mí, ¿no? No es mi estilo, ¿qué querés que haga? Ya no tengo para eso. La verdad es que vos como canceriano, te gusta, el laburo que tenés te gusta. Te gusta trabajar con gente afín, te gusta esto de que la gente venga y se instala y charlarle. El canceriano, y es una especie como de empresa casi familiar, con gente que conoces. Tenés como tus clientes que también pasan, no tenés solamente chicos que van a comprar papeles para armar. Yo lo que te digo es que vos tenés 55, me dijiste. Así es. A los 56 que estarías cumpliendo, ahí se abre una nueva etapa, porque ya acá hablamos muchas veces que la astrología se divide en septenios. Y a los 56 se abre un portal cósmico nuevo. No llego a multiplicar hasta ahí, ¿eh? Yo tampoco. 8 por 7, 56. Se abre un portal cósmico importante que tiene que ver con quedarte en donde estás por lo menos 8 o 10 años más. Yo lo que te digo es que si vos te bancás este cimbronazo que está sucediendo ahora y que hay que aguantarlo hasta marzo, marzo, abril, el local que te van a abrir al lado no llega al fin del año que viene. Vamos. Vos quedate tranquilo que esto te va a potenciar a vos. Va a potenciarte y te va a hacer sentir muy bien, tanto laboralmente. ¿Cómo está ese corazón, Jorge? Amorosamente. Bien. Estoy con... Bueno, te hago la síntesis. Quedé viudo, volví a formar familia. Tengo un varoncito de 5 años, así que estoy muy bien. Está bien. Yo lo que te digo es que vos aguantá la parada. Pero viste, te das por la bola que te pasan estas cosas. Pero bueno, a veces son estas pruebas que nos pone la vida para salir adelante. Vos aguantá esta parada que en marzo, abril, esto se despeja y vas a tener un 2013 espectacular, Jorge. Espectacular. Abrazo grande, Jorge. Igualmente. Beso. Me cayó bien, Jorge. Con lo de aguantar la parada. Claro. Hay que aguantarla. Sí, le da firme. Sí, hay gente que sigue llamando al 4535-7625. Quiero sacar un par de oyentes. Hoy me olvidé de hablar del contestador automático. Estuve muy pavote. Pero bueno, van a salir directamente llamadas y vamos a hablar. Al calzón quitado, buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Hola, Lucía. Bueno, hola, Lucía. ¿Cuántos años tenés? 25. 25, el Papá Noel de jogging en la quiniela. Quise decir shopping, me salió jogging. Sí, sí. Queda bien igual. Lucía, querida. ¿Lucía? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Signo y problema? Géminis, y no es un problema, es una situación, digamos. A ver, ¿qué? Les cuento. ¿Qué problema hay con él? A ver, contanos. Resulta que hace un tiempo yo me había separado y lo llamé a Joe y Joe me dijo que aguantara un toque, que en octubre o noviembre iba a aparecer alguien nuevo. Así fue. ¿Apareció alguien nuevo? Correcto. ¡Vamos, nene! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Vamos, impresionante. Así que bueno, como Joe es una persona muy que sabe de la vida, quería preguntarle qué onda con este nuevo. Esta persona que apareció no es Joe, ¿no? No. Okay. Perfecto. ¿Qué onda con este nuevo? Yo te quiero hacer un par de preguntas antes de que Joe te conteste, ¿puede ser? Perfecto. ¿Ya te acostaste con él? Bien. Sí. Bien. Opa. ¿El sexo del 1 al 10 cómo está? 10. No soy yo, bien. ¿Fuiste generosa al máximo en las primeras 2 semanas? 3 semanas. ¿Entregaste todo lo que te podías entregar? Y ya, o sea, que ya no tenés nada más para ofrecerle nuevo. No. Sepárate. Listo, habla con Joe. Ah, bueno. ¿De qué signo es él, Lucía? De Capricornio. Él es de Capricornio y vos sos geminiana. Bueno, es una alianza en donde lo sexual está muy presente y muy picante. Encontraste un tipo que te va a llevar por buen camino. Vos te vas a enamorar de él. Este es de verdad, este es un capricorniano que va a apostar por vos y que va a querer llevarte a un noviazgo serio, es un tipo responsable, que va por todo. Ay, ese es el problema, que no quiero un noviazgo serio. Usted está en cualquier Facebook. Se termina de decidir. ¿Y él cómo lo ves? Como que apuesta, él va por algo serio, ¿no? Sí, pero no. O sea, como que señales confusas. Lucía, para que terminemos de explotar nuestros cerebros, ¿vos estás, sos una mujer atractiva? Sí, ponele. Ponele sería parecida a quién. ¿Qué te gritan? Por ejemplo, vas caminando por la calle, ¿qué es lo que más te gritan? Y algo de mi vida, digamos. De tu vida. Okay. Un culo monumental. Okay. ¿Qué dijo? Continúe el show, por favor. Bueno, entonces, si vos, Capricornio es un signo que tiende armar cosas, que tiende a formar una pareja estable, a un noviazgo, una familia, convivencia. Géminis es un poquito más disperso. A vos te agarra este miedo de no sé si quiero o no quiero. Yo tanta formalidad me asusta. No te asustes. No, es al revés. Yo quiero formalidad. No, él te la va a dar. Capricornio te va a dar formalidad. Ya lo hizo igual, ¿eh? Muy bien. O sea, formalmente ya te ha dado, pero ahora te va a dar una contención que todavía no tenés. Pero vos apostá por este amor, Lucía. Bueno, hacenos caso. Y en marzo o abril nos vas a llamar para contarnos que él te propuso irse a vivir juntos. Está. Beso grande. Bueno, me parece genial. Disfrútalo, disfrútalo mucho. Sí, quiero decir una cosa, estoy primero estoy orgulloso de vos, Joe. Gracias. Cada una que tirás la pegás, loco. Bien. Esto es realmente maravilloso. Digo, no tenés la obligación de pegarla realmente, porque eso también está bueno que lo hacemos los oyentes. No es obligatorio, y sin embargo la pega. La verdad que me siento muy bien, sobre todo que me diste la confianza cuando nadie creía en mí. Es verdad, eso es verdad. Eso de los dólares no la pegó. Sacamos algún oyente más, dale, saquemos algún oyente más y ya cerramos la columna de show del día de hoy, que es muy lindo esto, realmente yo estoy muy conmovido. Es un orgullo. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. ¿Cuál? ¿Cómo te llamas? María. ¿María? Sí. María, ¿cuántos años tenés? 30. 30, la gente cae, al igual que yo, se sorprende de la existencia de un producto llamado la sidra de los niños. Bien. María. Esas botellas locas. Querida. María, ¿cómo? Querida. ¿Cómo estás, María querida? ¿Bien? Bien, muy bien, bien. Muy bien. ¿Estás feliz? Está contenta. Estoy nerviosa, más que feliz. No seas boludo. Son sus. Son suski. María, sí, no hay problema. Tauro. Tauro. Quilombo. Un beso. Quilombo, sí. Capa, a ver, hace 9 años que estoy en pareja. Sí. Estoy casada. Sí. Con una persona de Piscis. Bien. Pero hace aproximadamente un mes... ¿Apareció quién? Acuario. Bien. ¿Qué significa que apareció? Apareció por la vida, lo conocí y nada. ¿Cómo lo conociste? En un bar. En un bar, bueno. O sea, vos habías ido a un bar y tenías expectativa de conocer a alguien. Eso... En realidad no. ¿Se fundieron sus cuerpos en el acto amatorio ya? Sí. Ok. Al toque, hace como un mes que está, o sea, nos vemos asiduamente y bueno, y si bien no hay nada en serio, es como que la cosa cada vez viene más fuerte. Bueno, taca. Primero fue en la cama, después contra la pared. Bueno, todos los lugares. Bueno, en todos los lugares, ya contar, lo aclaró, no hay que hacer la pregunta. Bueno, lo que tiene Acuario, como lo estaba contando anteriormente, la innovación, lo discontinuo, lo loco, lo nuevo. Acuario tiene esta forma de ser. Acuario viene a traerte cosas que vos estabas como estancada, estabas como sin saber bien para dónde ir, y el acuariano viene desde un lugar distinto. Así como Leo es el centro del zodíaco, Acuario, que es el opuesto complementario, es el excéntrico. Llama la atención por distinto, por diferente. Esto a vos hoy te tiene obnubilada. Y me parece muy bien. Acá la astrología no juzga moralmente a nadie. Lo único que te voy a decir, como astrólogo, como consejero astrológico, es que Acuario, así como viene e irrumpe en tu vida, desbarrancando todo lo que formaste, también desaparece. ¡Epa! No, Acuario, no digas así. Acuario es discontinuo. Yo cuando tuve la charla previa con Clemente a empezar a Gente Sexy, él me dijo, vos tenés que decir la verdad sí o sí siempre. Sí, es verdad eso, Y hoy me toca decirte esto, que Acuario, todo lo que te da y todo lo nuevo que te trae, de un día para otro puede borrarse y mandarse a mudar. Ojo con Acuario, disfrútalo mientras dure. Ese hijo de puta. Si aceptás un consejo, de un astrólogo que sabe más por putañero que por astrólogo. ¿Cómo dijo? ¡Pero para! ¿Estás hablando de alguien? Acuario, hoy esté, mañana no. Apostá tu relación, divertite un ratito y después volví a casa. Besito grande. Perfecto. Gracias. Beso para todos. Chauchi. Bien, Joe. Perdón. Hoy fue. Toda la profesionalidad. Perdón, me pasé. Bueno. Fue espectacular hoy. Gracias por haber venido, José. Te queremos mucho. Un placer. Me puedo quedar acá escuchando el programa. Se puede quedar haciendo el programa con nosotros. Y despegar.com siempre nos trae maravillosas canciones como el clásico que va a sonar en 20 segunditos. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Despegar.com.

gustaría que se estrenen de nuevo todas esas películas que te dan ganas de ver una y otra vez. Por suerte, Home Video de Speed te ofrece el mejor cine cuando quieras, las veces que quieras y sin moverte de tu casa. Acceder a una gran variedad de contenidos, películas, series y recitales y alquilar los últimos estrenos en HD en el momento que quieras. Contratarlo por solo 25 pesos por mes durante 4 meses llamando a 0800-222-2268 o entra en www.speedy.com/onvideo. Bien, tenemos muchas entradas para el Personal Fest, sí, este sábado y domingo. Bocha. Si no llegamos a regalarlas todas hoy, porque seguramente no vamos a llegar, porque son un montón y no tenemos mucho tiempo, porque vamos a entregar el programa antes, que tranquilo, a tanda no, el programa sí. Y este, mañana seguiremos regalando y pasado seguiremos regalando y así, así sucesivamente, ¿no? Sí. Las que nos queden. Y si en el no podemos regalar algún juego, atención, porque quedarán en un pozo de alegría para los oyentes. Sí, Jota, o escondidas en la radio, tenés que venir en contra. El pozo de la alegría. Sí, es el pozo. Hoy vuelve un juego, vuelve solo por hoy, que es la zona virgen, que es preguntas de saber general. Sí. Son tres preguntas, tenés que pegarla en dos, lo vamos a hacer rápido. La risa de Julián Díaz, que se está haciendo de viaje y este viernes va a venir, nos acompaña desde el aire. Bien, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Estela. Estela. Estela. Estela, ¿cuántos años tenés? Estelita. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 26, el chiste de remate. Ahora lo único que falta es que no venga la camioneta. Gisela, ¿no? Te quiero. Ay, gracias, tonta. ¿Gisela? ¿Gisela? Sí. Ah, ok. ¿Estás lista para jugar? Estoy lista. Preparadísima. Estoy muy nerviosa. Tranquila. No. La primera de las preguntas te la va a hacer Santiago Calori. ¿Estás lista? Dale, Clemente. A grosso modo, ¿cuántos usuarios tiene ICQ hoy? Qué difícil, chaval. Vamos a acercar, podemos darle más o menos una cantidad. Un número, tirame una opción. No, le puedo dar opciones si quieres. Dale. 38.500.000 o 2.500. 38. Correcto, querido. Bien. Impresionante, te queda. La pegás en una más y te ganás una entrada para el Personal Fest. Dale. Alegría. Bueno, qué buena onda. Estás a full, ¿eh? Bien, la siguiente te la va a hacer el Tucu. Amiga querida, ¿cómo le va? A usted que le gusta tanto los deportes y que practicó hockey durante mucho tiempo, le hago esta pregunta. A ver. ¿Cuántas veces eligieron a Luciana Aymar como mejor jugadora del mundo? Tengo opciones. Dígame. La eligieron 5 veces, la eligieron 3 veces, la eligieron 7 veces. Esas son las opciones. La eligieron 5. ¡Ay! Oh. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquila! Te va a preguntar Fiorella y si contestás bien, eso. A ver, en un recital, ¿de quién debutaron los Silvia Curiaki como invitados? Opciones. Fito Páez, Andrés Calamaro o Fabiana Cantilo. Una ayuda, por favor. Bueno, sí, es pues una de las tres. Fito Páez, Calamaro Cantilo. O Fabiana Cantilo. Bueno, ahí te ayudamos, querida. Me acordé una sola. Fito. ¡Bien! ¡Eso hiciste! ¡Qué linda! ¡Espectacular! ¡Se ganaste una entrada! No. ¡Genial! Sí, bueno, quédate en línea, amiga. Dale, un besito. Besos. Besito, bien. Entregamos una entrada. Una. Vamos a jugar con alguien. ¿Cuánto dura? Así entregamos bien. Perfecto. ¿Quién está del otro lado? ¿Hola? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Qué difícil. Lisandro. Hola. ¿Cómo te va, Lisandro? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, loco, ¿cuántos años tenés? 27. Real diciéndole a Estela Maris Lanzani, Gerardo te saca del elenco. Bien. Durísimo. Durísimo. Amigo, ¿estás listo para jugar? Sí. Claro que sí. La primera de las preguntas te la hace Santiago Juan Calori. Bien. A ver, vamos con una que es bastante compleja, pero se la vamos a hacer igual, pues somos así, de buena onda. ¿A qué tenista apuñalaron en el court en 1993? Hay opciones. Hay opciones. ¿Las quiere? Sí. Ok. Sí. ¿Martina Navratilova, Mónica Seles o Conchita Martínez? Navratilova. ¡Ay, ay, ay! Incorrecto. Bien, la siguiente te la hace el Tucu, tenés dos opciones más, vos podés. Nunca fue apuñalada la Navratilova. No, ni para maestro, dejar. Le hago una pregunta. Lo merecía. Le hago una pregunta de cine y TV. Dígame. ¿Cómo se llamaba la novela de Jugate Conmigo? Hay opciones. ¿Cómo se llamaba la novela de Jugate Conmigo? Sí, las opciones directo, son no pregunten más. Life College, Rejugadísimos o Quereme. Quereme. No, Quereme era otra. Digo, Halfen que actuaba existía, en. Quereme existía. Bueno, Quereme sí, existía, pero no era de Jugate Conmigo. No. Quereme era con Juan Palomino. Abrazo grande, loco. Abrazo. Chau, chau. Besito. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿cuántos años tenés? 28. Lo dudo un poco, usted tiene 28 realmente. Y los cumplió ayer. Ah, correcto, feliz cumpleaños. Feliz entonces, cumpleaños. Y le decimos que el 28 es Iliana Calabró mirando a Estela Marijanzani y diciéndole, ¿qué pasa, Tela? Bien, ¿estás listo para jugar? Sí, sí. La primera te la hace Fiorella Sargenti. Sí, esta me encanta. ¿Cómo se llamaba la banda de chicas que abrió el show de Nirvana en Vélez en 1992? Bikini Kill, Calamity Jane o Hole. Hole. Ah, no, mi. La chucha de la... Era de la esposa, no. Igual, entonces. Bien, la que sigue, ahora te la hace Calori. Bien, ¿estás listo, querido? Sí, sí. Bien, correcto. ¿Cómo se llamaba el primer actor chino de Cha Cha Cha? Hay opciones. Diga las opciones. Sí, decía, el señorito Lee, Koji Kabuto o Lee Tomin. La segunda. Incorrecto. No, no conoce a Koji Kabuto. Bueno, abrazo grande, loco. Bueno, gracias. Muy buen programa. Gracias, loco. Gracias. Me gustó porque en la derrota igual sostiene la idealidad. Uno más, vamos. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Magalí. Hola, Magalí. ¿Cuántos años tenés, Magalí? 24. El chiste de remate, las bolitas de los ojos. Bien, qué lindo. Estimada Magalí, ¿está lista para jugar usted? Sí, acá estamos. Bueno, bien. La primera te la hace el Tucum Shot. Amiga querida, la pregunta es la siguiente. ¿Está preparada? Sí, escucho. Bien, ¿cómo se llamaba la novia que Alf dejó en Melmac? ¿Se llamaba Ronda? ¿Se llamaba Lynn o se llamaba Jory? Ay, me mataste. ¿Se llamaba Ronda? ¿Se llamaba Lynn o se llamaba Jory? ¿Se llamaba Ronda? ¡Vale! La siguiente te la hace Fiorella Sargenti. Vamos, que contestás bien y ganás. ¿A quién mandó Papo a que se consiga un trabajo en esto? ¿DJ Dero, DJ Piloto o DJ Memo? DJ Dero. ¡Sí! ¡Te ganaste una entrada! ¡Qué buena onda! ¡Muchísimas gracias! Quédate en línea. Saquemos uno más. Saquemos uno más. Estamos regalones. Hola, ¿cómo te llamas? Juan, ¿cuántos años tenés? 31, Nelson de la Rosa, parado al lado de Joe Fernández en la clínica. No. Bien. Juan, querido, ¿estás listo para jugar? Sí, dale. Bien, le toca a Calori. Sí, tengo una con muchas opciones. ¿Estás listo, querido? Sí, dale. ¿A cuál de estas bandas no le hizo un cover Fabiana Cantilo? A ver. Le doy las opciones, por supuesto. Claro, sí. ¿Soda Estéreo, Los Pericos, Los Rodríguez, Serú Girán, Suéter, Los Redondos o Animal, maestro? Animal. Correcto. ¡Impresionante! Ahora le toca al Tucu y si contestás bien ganás. Amigo, esta pregunta me encanta, me fascina. ¿A quién te enfrentabas en la final del Street Fighter 2? ¿A quién te enfrentabas en la final del Street Fighter 2? ¿Te enfrentabas a Blanca? ¿Te enfrentabas a Vega? ¿O te enfrentabas a Bison? ¿O Bison? En la final. ¡Bison! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quédate en línea, amigo! Gracias. Abrazo grande, seguimos regalando entradas. Saquemos uno más. Pero pará un poco. Saquemos uno más, estoy emocionado. ¿Cómo loco este? ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Rodrigo, ¿cuántos años tenés? 22, la famosa y nunca bien ponderada butifarra en la equipa. Bien. Bien. Rodrigo, la primera de las preguntas te la hace Fiorella Sargenti. Sí, la escucho. ¿De qué era la situación según Andrés Calamaro en una plaza allá en un móvil muy bonito? Opciones. No hay opciones. Arre. No, ¿cómo? Para mí. Tira opciones, tenemos, es fácil. Te tiro opciones. A ver. De fútbol, rock y sala de ensayo. De fútbol, pop y alta suciedad. Faso, amigos y ver las palomas comer. La tercera. ¡No! ¡No! ¡No era eso! Bien, la siguiente te la hace Calori. Okay. Bien, la siguiente la hago yo. Bien, correcto. ¿Quién es Lázaro Silverman en la categoría Nombres de Famosos? ¿Quién es Lázaro Silverman? Le voy a dar opciones. ¿Está listo usted? ¿La escucho? ¿Fernando Niembro, Marcelo Araujo o Juan Pablo Varsky? No, Varsky no es. Decí, claro, dale, amigo, que nos tenemos que ir. Decí uno, vamos. Primero. ¿Quién? ¡No! ¡No!